Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, que esta noche, de acuerdo con nuestro propósito para todo el mes de julio, os ofrece un nuevo recorrido viajero. En la misión de esta semana, al igual que ocurrió en la de hace 7 días, volvemos a visitar algunas magníficas ciudades, algunas grandes urbes de nuestro tiempo, bastantes de ellas dotadas, además, de un aura casi mítica, pues a lo largo de los siglos han cobijado a millones de seres humanos, albergando sus afanes y sus dudas, asistiendo a sus luchas y sus decepciones, a sus pasiones, sus amores y sus ilusiones, a sus vidas y sus muertes, siendo testigos de revoluciones y guerras, de proyectos y contiendas, de aspiraciones e ideales, de destrucción y caos, encarnando lo mejor y también lo peor de la civilización humana. Ciudades que, como las protagonistas de nuestro programa de esta noche, Ámsterdam, Bahía, Madrid, Venecia, Nueva York, Viena, Barcelona, Dakar, Atenas, Pekín y Benarés, han inspirado movimientos sociales y culturales, han visto nacer ideologías y morir monarcas, han permitido la vida anodina e imperceptible de decenas de generaciones de individuos modestos y también la existencia excelsa, a menudo no exenta de megalomanía, de algunos personajes relevantes que han dejado su huella en sus edificios, en sus calles, en sus monumentos, en su arquitectura. Han acogido a gobiernos y dictadores, a revolucionarios y conspiradores y espías. Han consentido los excesos del poder y a la vez han sido el escenario de la obra de visionarios e inventores, de rebeldes y transgresores. Y, en definitiva, han sido un referente para artistas y creadores como los que en la próxima hora y en la doble vertiente de la poesía y la música vais a poder escuchar. Espero que esta nueva edición de julio de Buscando Leones en las Nubes, un viaje en el que dejamos atrás nuestra ciudad de origen y nos detenemos en otras 11, algunas de las urbes más emblemáticas del mundo, os puede interesar, entretener y, por qué no, también emocionar. Ámsterdam, de Felipe Benítez Reyes. Cómo desciende el frío, lentamente, al modo de un cuchillo rococó que corta una gran tarta nupcial. En esta calle, cómo desciende, mira, el frío, y cae al agua con una lentitud de mariposa que muere en pleno vuelo. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from a wide open sea. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer, full of cries in a drunken down fight. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who is born on a hot muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, oh, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants so to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porches basting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice wrote, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with their pride in their pants and the slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks and he drinks once again. Oh, he drinks to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to 1,000 other men. It's the park and their fitness, their virtues all gone for the few dirty coins when he just can't go on. Throws his nose to the sky and he aims it up above, and he pisses like I cry. Oh, Ese túnel de puertas que se cierran, de Eduardo García. Debe rodar el tiempo allá en Bahía, dejándose llevar por la costumbre. Ahora son las 12. En el mercado indolente el sol se derrama. Paseas por la luz, ya las palmeras, ya el brusco afán del mar inagotable, ya la arena, los puestos, el bullicio, las muchachas cuyos labios te sonríen, el olor de la fruta, la caricia de una voz de la infancia que regresa. Se deslizan las horas en Bahía, y podrías, sin duda, confirmar que eres feliz allí. No aquí, que son las 12 de la noche y hace frío y acabas de salir del diario secuestro laboral. La lluvia sin cesar, llorando esa otra vida que fue posible hoy, solo es el que no ha sido, ese que se pasea por las radiantes calles de Bahía. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor do bom fim. Plaza Mayor, de Juan Van Halen. Este es el corazón de la ciudad. Contemplan los siglos esta plaza. Contiene más de lo que ves, festejos y sangre, viejas glorias y arrumbada crueldad. Se escucharían los clarines triunfales en ecos no apagados, y el rescoldo de hogueras puede que permanezca, con el olor a carne quemada y a verdugos. La sangre de los hombres y de los toros brota bajo las losas. ¿Alguien acaso ha muerto aquí, donde te abrazo? Es hermosa la plaza. Ha conocido pugnas y amor, el sable y la caricia. En estos soportales que mudamente asisten al milagro que alumbra tu cuello y lo despierta, la historia ha sido río, manantial de aventura. Ahora, sencillamente, mis labios han buscado la frutal algazara de tu pecho y ese vivo calor que nos acucia. Atrás el tiempo y su galope loco, que se prende en las torres como un viejo estandarte. Se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid, donde el deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para mí, que me dejó la vida en Madrid. La niña ya no quiere ser princesa y a los niños les da por perseguir. Pongamos que hablo, pongamos que hablo de Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra. Se olvidan de salir. La muerte viaja en ambulancia blanca. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. En el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí, aquí no queda sitio, ahí no queda sitio. Pongamos que hablo de Madrid, Oda a Venecia ante el mar de los teatros, de Pera Ginferré. Tiene el mar su mecánica como el amor sus símbolos, con que Trajín se alza una cortina roja, o en esta embocadura de escenario vacío suena un rumor de estatuas, hojas de lirio, alfanjes, palomas que descienden y suavemente posanse. Componer con chalinas un ajedrez verdoso. El moho en mi mejilla recuerda el tiempo ido, y una gota de plomo hierve en mi corazón. Llevé la mano al pecho, y el reloj corrobora la razón de las nubes y su velamen yerto. Asciende una marea, rosas equilibristas sobre el arco voltaico de la noche en Venecia, aquel año de mi adolescencia perdida. Mármol en la dogana como observaba Pound, y la masa de un féretro en los densos canales. Id más allá, muy lejos aún, hondo en la noche, sobre el tapiz del Dux, sombras entretejidas, príncipes o nereidas que el tiempo destruyó. Qué pureza un desnudo o adolescente muerto en las inmensas salas del recuerdo en penumbra. ¿Estuve aquí? ¿Habré de creer que este he sido? ¿Y este fue el sufrimiento que punzaba mi piel? ¿Qué frágil era entonces? ¿Y por qué? ¿Es más verdad? Copos que os diferís en el parque nevado, el que hoy acoge así vuestro amor en el rostro, o aquel que allá en Venecia de belleza murió. Las piedras vivas hablan de un recuerdo presente. Como la vena insiste sus conductos de sangre, va, viene y se remonta nuevamente al planeta, y así la vida expande en batán silencioso, el pasado se afirma en mí a esta hora incierta. Tanto he escrito, y entonces tanto escribí, no sé si valía la pena o la vale. Tú, por quien es más cierta mi vida, y vosotros, que oís en mi verso otra esfera, sabréis su signo, oh arte. Dilo, pues, o decidlo, y dulcemente acaso mintáis a mi tristeza. Noche, noche en Venecia va para 5 años. ¿Cómo tan lejos? Soy el que fui entonces, sé tensarme y ser herido por la pura belleza como entonces, violín que parte en dos el aire de una noche de estío, cuando el mundo no puede soportar su ansiedad de ser bello. Lloraba yo, acodado al balcón como en un mal poema romántico, y el aire promovía disturbios de humo azul y alcanfor. Bogaba en las alcobas, bajo el granito húmedo, un arcángel, o sauce, o cisne, o corcel de llama, que las potencias últimas enviaban a mi sueño. Lloré, lloré, lloré. ¿Y cómo pudo ser tan hermoso y tan triste? Agua y frío rubí, transparencia diabólica, grababan en mi carne un tatuaje de luz. Helada noche, ardiente noche, noche mía como si hoy la viviera. Es doloroso y dulce haber dejado atrás la Venecia, en que todos para nuestro castigo fuimos adolescentes, y perseguimos hoy, por las salas vacías, en ronda de jinetes, que disuelve un espejo, negando, con su doble, la realidad de este poema. come triste Venezia, soltanto un anno dopo, come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole e nessuno dirà, e si vorrebbe piangere e non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te. E non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è solamente lui. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Come triste Venezia, di sera la laguna, se si cerca una mano che non si trova più. Si fa dell'ironia davanti a quella luna, visto mio e non ti vede più. Addio gabbiani in volo che un giorno salutaste, due punti neri al suolo, addio anche da lui. Troppo triste Venezia, Venecia. Hondo, Nueva York, de Fernando Díaz Plaja. Mirad a los sótanos. Son rascacielos al revés, hacia lo hondo, hacia lo negro. Tienen sus ascensores que entrañan al hombre al corazón oscuro de la tierra, donde hay máquinas silenciosas, tremendamente eficaces, que fabrican aire puro, calor de hogar, frescor de nieve, todo al servicio del cliente. En estas máquinas hay hombres sudorosos que controlan relojes, manómetros de esferas turbias, agujas imantadas que señalan presiones de atmósferas cuyo estallido agrietaría la tierra. 50 pisos hacia arriba, ya en el reino del aire, en la oficina 227, Mr. Smith pulsa el botón de níquel para que el aire adquiera transparencia y aquel ligero tornasol azul, que tan bien le sienta a la secretaria, creado para la mejor eficacia de sus números. 50 pisos hacia abajo, la máquina responde, y a su lado, un hombre que no tiene número se enjuga el sudor con un sucio pañuelo. Skyline seems to disappear when you're lonely. Don't lead anywhere when you're lonely in New York. Rush hour traffic, not a soul around. The echo of your heartbeat makes the only sound. Broadway is a dead end street when you're lonely in New York. Rockefeller Center doesn't rock when you're lonely. Central Park, just a parking lot when you're lonely in New York. The

they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye, aye, take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Muntané 62, cuarto primera, de Álvaro Salvador. No era tan negro como mi reputación, perdida en los recelos de una edad ya madura, y tampoco era un sótano, aunque yo quisiera ser feliz allí a pesar del esfuerzo. 73 escalones cada día, 4 veces al día, para vivir con ella en tu recuerdo, para vivir conmigo, al fin, en un lugar infiel y merecido. Rambla de Cataluña a las 10 de la noche, otoño del 93. Un hombre y una mujer distraen su miedo en la fingida eternidad de un bulevar lujoso con su fondo realista, la sirena que aúlla desde el barrio de Gracia. Así contemplo ahora mi vida de esos años, con una vaga sensación de irrealidad, de haber fingido un sentimiento intenso como ocurre en los sueños, que se finge y se siente con la misma certeza. ¿Quién habría de decirle al aprendiz de versos, años 70, vida de provincias, libros llegados de ultramar, tus libros, que alguna vez mis pasos repetirían los tuyos, y tu vida quizás, el barrio chino, la calidez de un bar que yo soñaba en tus palabras y ahora dulcemente me acogía, aquí, en la ciudad vivida a través de tus versos, y desvelada ahora, material, seductora, como un amor tardío y sosegado. Vivir otra ciudad, otro amor, un cuerpo entre los, más o menos, 400 que la poesía destina a los audaces pero queremos último, refugio contra el último invierno de una vida más cruel que los versos. Vivir otra ciudad, ¿De qué habría de servirnos cambiar una ciudad por otra, una pequeña casa cercada de belleza, por un ático abierto a la ruidosa noche del Eixample? Un amor y otro amor, un cuerpo, uno más entre la larga condena de los cuerpos. Era tarde esa noche en la calle Aribau, cóctel bar ideal, noche de junio en el 92, atrás Sevilla, atrás también la muerte, nuestra posible muerte, la otra, tan rotunda. Era tarde en sus ojos y en los míos, porque los dos fingíamos una vida prestada. Sin embargo, viví otra ciudad, y amé en esa ciudad, o creí que la amaba a ella, un regalo que yo no merecía, la posibilidad de regresar, recuperar el sueño que perdí, que desprecié, ahora en una ciudad eterna y luminosa. Yo supe que era tarde aquella misma tarde, en el bar de Aribau, y lo supe de nuevo más tarde, junto al mar. El sueño que emprendíamos no lograba incendiar el sueño abandonado. Sin embargo, repito, viví en esa ciudad elegante y hermosa, y quise amar, amaros, a ella, a tu recuerdo. Muntané 62, cuarto primera. 63 escalones cada día, 4 veces al día, para empezar de nuevo. Y un ático tan viejo como mi reputación, tan alto, tan cansino, como la ilusa pretensión de refugiar la vida en otra vida nueva. Todo acabó. Escrito estaba ya en nuestras miradas, en la inquietud alerta de gestos y sonrisas, vecinas del deseo, esa primera noche antes de ir a la cama. Hoy, con el peso añadido de mi propio fracaso, pródigo y solitario, arribo desde mí a esta ciudad del sur, a sus calles y plazas, al viejo laberinto que encierra mi pasado, a la innoble condena de una vida madura. Otra vez cuerpos jóvenes como tus cuerpos jóvenes, otra vez soledad, a veces su recuerdo, el de ella, el de otras. Una vez más, la vida que yo viví en tus versos. Que arriben homes es va fent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen se li fa petit el cap. I a mesura que creix oblida, inflada de vanitat, que sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats. A mesura que perd la vida es va omplint de presoners, de robinsons, d'estar per casa, nàufrags enmig del merder, que viuen vides petites en petits mons de formigó. I així estan les coses entre Barcelona i jo. Mil perfums i mil colors, mil cares té Barcelona, la que ens serà somniant, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla la platja, la que s'enfila els turons, la que per Sant Joan es crema, la que compta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dóna la mà. A mesura que la camino sota els plecs del seu vestit i li repasso les arrugues amb la punteta del dit, xiulen les cantonades aquella vella cançó que només sabem la lluna, Barcelona i jo. L'estimo nua i sencera relliscant entre els dos rius amb les seves fantasies i les seves cicatrius. Me l'estimo amb la falera d'un calor i ho enamorat, perquè és viva i perquè es queixa la meva ciutat. Mil perfums i mil colors, mil cares de Barcelona, la que ens serà somiar, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla a la platja, la que s'enfila als turons, la que per Sant Joan es crema, la que compta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dóna la mà. Fiesta en Dakar, de Oliveiro Girondo. La calle pasa con olor a desierto, entre un friso de negros sentados sobre el cordón de la vereda. Frente al Palacio de la Gobernación, calor, calor. Europeos que usan una escupidera en la cabeza, negros estilizados con ademanes de sultán. El candombe les bate las ubres a las mujeres para que al pasar el ministro les ordeñe una taza de chocolate. Plantas callicidas, negras vestidas de papagayo, con sus crías en uno de los pliegues de la falda. Palmeras, que de noche se estiran para sacarle a las estrellas el polvo que se les ha entrado en la pupila. Habrá cohetes, cañonazos, un nuevo impuesto a los nativos, discursos en 4000 lenguas oscuras. Y de noche, iluminación a cargo de las constelaciones. Un enfant aux yeux sombres m'indique la direction. Ma japonaise fait au carton, je mets les gaz pour le nord. Je suis là pour l'action et l'abandonne à son sort. Sur la route Dakar, des souvenirs à l'appel entre les semelles. On croise la nature humaine. Qu'est-ce que la vie d'un petit noir que le monde voyait à peine. Chaque jour je manque de justesse un gamin. Quand le con derrière en roulant des yeux blancs sur la route de Dakar, souvenir à l'appel entre les semelles des coureurs en brouillard sur la route de Dakar, on croise la nature humaine. Qu'est-ce que la vie d'un petit noir que le monde voyait à peine. Après plusieurs semaines sur cette terre de palus, au chef à grande bedaine, au gosse aux pieds nus, je maudis la latérie de mes nombreux embardés, le moral en faillite. Je regrette la terre des nuits étoilées. Sur la route de Dakar, souvenir à l'appel entre les semelles des coureurs, brouillard. Sur la route de Dakar, on croise la nature humaine. La vie d'un petit noir route Dakar. Souvenir à l'appel entre les semelles des coureurs en brouillard sur la route Dakar. Croise la nature humaine. Qu'est-ce que la vie d'un petit noir que le monde voyait à peine. La calle Pandrosou, de Jaime Gil de Viezma. Bien amadas imágenes de Atenas. En el barrio de Placa, junto a Monastiraki, una calle vulgar con muchas tiendas. Si alguno que me quiere alguna vez va a Grecia y pasa por allí, sobre todo en verano, que me encomiende a ella. Era un lunes de agosto después de un año atroz, recién llegado. Me acuerdo que de pronto amé la vida porque la calle olía a cocina y a cuero de zapatos. Caía una noche de mayo sobre el Icabitos. Cenábamos en tu terraza con todos los mitos. Y arriba la voz de Basilis desde la azotea. Hablaba tras largos ronquidos con Zeus y Atenea. Y abajo saciando con huso la sed de Dionisos, llorábamos por las elipsis de historia en los frisos, con lágrimas de ira callada frente a la impostura de quienes hicieron del robo su genio y figura. Y Atenas en llamas. Y Atenas en llamas, contra un occidente narciso insolente, rompiéndose a trizas. Atenas ardiente, a veces sueña que va a renacer de sus cenizas. Y hablando nos dio como un rapto por la antigua Europa, que ya no va lomos del toro sino de la tropa, que marcha pisando las ruinas de la inteligencia, del mármol que está a la intemperie de la decadencia. Y en sueños al cielo nos fuimos como Prometeo, en busca del fuego sagrado del caos y el cabreo. Y así una pequeña columna de locos y artistas se alzaron con fuego en tu barrio de los anarquistas. Y Atenas en llamas. Y Atenas en llamas, contra un occidente narciso insolente, rompiéndose a trizas. Atenas ardiente, a veces sueña que va a renacer de sus cenizas. Oh, Palacio Imperial, Pekín, de Jaime Siles. Columnas de madera con su laca remota, como sangre del tiempo girando sin cesar. Y en medio de sus múltiples largos tejados lentos, un solo prisionero, al que quienes le temen llaman emperador. Toda mi vida ha sido como es este palacio. Lo prohibido en ella he sido solo yo. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Benarés, de Luis Antonio de Villena. Al caer la tarde, el violeta y la neblina del río envuelven la ciudad, la extraña arquitectura hindú, las volutas, las fortificaciones, los palacios oscuros de cadáver y semilla, en una sensación de irrealidad y lejanías, también de calma. Huele a jazmín, a sudor, a resina y a muerto. Y el río es niebla y violeta, y un mundo populoso y enorme se evapora y se fuga. Todos los que pasamos aquel tiempo, todos los que habitemos cualquier tiempo, desde lejos iremos poco a poco llegando a Benarés. La ciudad del gran río es el final de todo, violeta y niebla. El horror, la dulzura, el olvidado padre, las mujeres antiguas de la infancia, el metro en el que tantas mañanas viajé de niño, todo irá junto al río. Y niebla será solo al caer la tarde. Ni perdono ni olvido. Una sed de asco y hachas aún me ensucia la boca. Mas no importa. Miro aproximarse Benarés y sueño que nada ha ocurrido nunca, que nada volverá a ocurrir. Que ojalá nunca nada ocurra. Huele a jazmín, a resina, a sudor, a muerto. Benarés, violeta y bruma. Con este Benares Down on Me, interpretado por Vineet Vyas, un virtuoso de la tabla, el instrumento tradicional de la India, cerramos nuestro espero que agradable viaje por 11 de las ciudades más importantes, en muchos sentidos, del mundo. Ámsterdam, Bahía, Madrid, Venecia, Nueva York, Viena, Barcelona, Dakar, Atenas, Pekín y Benares. La recreación de su atmósfera, la evocación del colorido de sus calles, del olor de sus plazas, de la luz de sus cielos, del frescor de sus ríos, de la belleza de sus edificios, de la cordial afabilidad de sus habitantes, también el recuerdo de las experiencias personales vividas en ellas, los amores disfrutados y los perdidos, los momentos de felicidad y los fracasos, los anhelos y los sueños, las decepciones, las esperas, los hallazgos, los encuentros, las sonrisas y las lágrimas, están presentes en los versos de Felipe Benítez Reyes, Eduardo García, Juan Van Halen, Perallín Ferré, Fernando Díaz Plaja, Jesús Aguado, Álvaro Salvador, Oliveiro Girondo, Jaime Gil de Viedma, Jaime Siles y Luis Antonio de Villena, con los que hemos conformado la emisión que ahora termina. Entre los poemas, 11 canciones alusivas, de un modo más o menos frontal, a cada una de las ciudades escogidas. Canciones interpretadas por David Bowie, Gal Costa, Carmen Linares, Iva Zanicki, Sophie Millman, Leonard Cohen, Joan Manuel Serrat, William Baldé, Luis Eduardo Aute, Katie Melua y el mencionado Vineet Vyas. Con las referencias de poetas y músicos, ponemos fin al programa por esta noche. Elena Villegas, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, que os habla e inventa el programa cada 7 días, os dejamos hasta el próximo lunes, en el que os ofreceremos una nueva emisión, la penúltima de julio, dedicada igualmente, como las 3 precedentes, al tema general del viaje. Espero que entonces queráis estar aquí con nosotros. Pasad una buena semana. Adiós. Yeah.